los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, estaremos trabajando para ustedes con inmenso cariño desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz. De la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está Willix Arcaya. En los controles, como siempre, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández por allá y Daniel Lara por acá. Usted está en rcr.tv, probablemente nos está viendo, y si no lo está haciendo, bueno, le recomendamos que se conecte desde ya a través de nuestro portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los programas están almacenados en el portal lacabilla.com. Allí consigue usted desde los programas que comenzaron este año, desde el primer programa de este año hasta algunos o la mayoría de los programas del año pasado, todavía están allí para que usted los escuche cuando guste. Si quiere escribirnos, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Cuenta de Twitter del programa es @yasinosva. La de Daniel Lara es @delaraf. Y la de quien les habla, un servidor, es @neoadolfo. La cuenta de el sistema Dilo, mejor dicho, es el 3456. Usted nos envía un mensaje de texto al 3456 y con todo gusto, cuando repongan el sistema Dilo, esto es importante decirlo porque aún continúa con fallas, vamos a estarlo monitoreando a lo largo de todo el programa, pero hasta este momento todavía está con fallas. Cuando lo repongan, leeremos sus mensajes, los que llegan a través del Dilo. Si quieren comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica, las llamadas estarán abiertas a través del número 482-9750, 482-9750, número telefónico en Caracas, en cabina para comunicarse con nosotros. Y así nos va y así arrancamos. Qué interesante la dinámica que toman las cosas en este país. Cuando uno ve que hace cosa de 10 años se convirtieron en los grandes enemigos de los encargados de la gestión de las finanzas de Venezuela, las casas de cambio. Y aquí se desató una guerra contra las casas de cambio y contra sus propietarios y contra las casas de valores, de inversiones y valores bursátiles. Y así uno vio cómo terminaron con sus huesos en el exilio o en la cárcel dueños de bancos de inversión, dueños de casas de cambio, dueños de grupos de inversión bursátil. Y de repente, de la nada, gente que había sido víctima de este régimen, creía uno, ¿no? ¡Pum! Reaparecen con sus negocios de casas de cambio otra vez, como si no ha pasado nada. Regresan a Venezuela como si nada ocurrió. Ni una palabra de la persecución que sufrieron, ni una queja. Y si acaso hablan, es para decir, de verdad hay que meterle el hombro al país y tal y qué sé yo. Y aquí estamos nosotros dispuestos a colaborar con el país, porque se trata del país y no de un interés personal, ni de un interés. El país es de todos y todos tenemos que meterle el hombro al país y por esa razón hemos decidido aquí participar en beneficio del país abriendo esta casa de bolsa aquí en la frontera para vender dólares y para comprárselos. Vengan a vendernos sus dólares, nosotros se los compramos. Mira, yo de verdad siento a veces ganas de llorar, de verdad, conmovido por la capacidad histriónica de estos responsables de estas casas de cambio que están abriendo la frontera, porque el cuento que nos echan de su amor y su entrega por el país, ahí no hay interés por el dinero, ¿viste? No, una labor de patria. Mira, yo pienso que Carlos Dorado es el entiendo que es español, ¿no? Bueno, debe ser, sí. O sea, de origen español. De origen español es venezolano. Ojo, porque es venezolano, entiendo. No, muy lejos de mí desconocer su origen, su nacionalidad. Es un venezolano, que pienso yo que está equivocado, pero es un venezolano de origen español. Bueno, pareciera una especie de que se vino a darle el abrazo el abrazo como, de la muerte. Como Bolívar y Monteverde. Ah, sí. Pero en términos históricos. Salvando las ostensibles distancias, no, yo no te voy a pensar. Y, bueno, vamos a abrir nuestra casa de cambio acá. Mira, no ha pasado nada, no se preocupen. Y nosotros estamos haciendo una labor de patria. Entonces están haciendo una labor de patria. ¿Y cuál es la labor de patria? Comprate los dólares. O sea, vayan ustedes a vender, los que tengan dólares, vayan. Si hay alguien a 700, vayan y exacto. Bueno, pero que hay que hacer labor de patria, ¿no? Claro, a precio de divisa complementaria, es decir, bueno, DICOM. Bueno, pero si tú eres un patriota, tú tienes que ser como Carlos Dorado. Agarro ese cerro de dólares que tengo yo, claro, y me lo llevo para allá a la casa, bueno, de bolsa. Pero como debe ser. O sea, yo pienso que en este caso, fíjate, Daniel, cuando en el uso de la lengua, a veces no solo la palabra, sino lo que ella denota, connota, es muy importante. Porque en este caso el término, métale en la lupa, casa de bolsa, si tiene mucho, de verdad. O sea, el que vaya para allá a vender sus dólares a 700. Es una casa. Es una casa, efectivamente, es una casa que trata los bolsas, ¿no? Entonces habría que ponerle un nuevo nombre. Yo voy a... Pero ven acá, ¿uno puede montar una casa de bolsa? O sea, tú y yo podemos ir y decir, mire, Lara y Hernández, compañía anónima, ¿verdad? Constituimos una compañía y abrimos unas casas de bolsa, pero le vamos a poner un nuevo nombre. Van a ser las calzas de bolsa, el bolsiclete. Y usted va a ir a venderme sus dólares, que usted compró a dólar libre, a 3.000 bolos, me los vaya a vender a 700. Yo se los voy a comprar a 700. Y después probablemente esos dólares que usted le compró a un tercero a 700... La casa de bolsa lo va a revender a 700 también. O sea, no, la casa de bolsa no va a ganar nada. No. O lo va a vender por debajo. Se lo da al Banco Central. Se lo da al Banco Central. A cambio de bolívares, claro. De los nuevos billetes. Ah. Lo que pasa es que tú no estás sintiendo la patria como la estoy sintiendo yo en mi corazón y en mis venas. O sea, yo, que no hay... Aquí tú lo que me estás diciendo que nace, en definitiva, después de esta última reunión, que yo la comenté, a mucha gente no le gustó la semana pasada que yo hablara de esto, ¿no? De que el interés de los empresarios y todo lo demás, que por supuesto... A mí me gustó cuando... El interés de los empresarios es hacer dinero, y eso es tan lícito desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero ¿para qué uno es empresario, pues? Por supuesto. ¿Para perder? Pero que tú me estás diciendo que eso no es así, o sea, que ya el interés no es hacer dinero, que aquí ha nacido definitivamente... Una clase empresaria patriota. Nueva, exacto. Que ya lo que viene a ser el interés crematístico, el interés por las cosas, la cosificación del dinero, dirían los marxistas... Claro. Ya no es cosa que verdaderamente les ataña, sino que aquí hay un interés superior que está más vinculado a los sentimientos de nobleza, a los sentimientos de bondad, a los sentimientos de altruismo inclusive, de que usted hace el bien porque usted cree que hacer el bien es el camino en la vida sin esperar nada a cambio. Y a mí eso me parece de verdad maravilloso. No, yo pienso que... Mira, por ejemplo, hay otro empresario que yo... ¿Quién es el otro empresario? Que cuando habla sobre su entrega a la patria y su amor por esta tierra y su voluntad de trabajar, sea quien sea el gobierno, así el gobierno persiga a todos los demás empresarios que no son él, es el señor Vollmer. ¡Ah! No. El señor Vollmer, su nivel de entrega al trabajo por la nación... Yo de verdad, la última vez que lo escuché hablando desde Miraflores, debo confesar que tuve que controlar mis ganas de llorar ante semejante muestra de entrega por esta nación. Yo dije, Dios mío, Qué gran empresario este, ¿no? Yo creo que al señor Vollmer, al señor Carlos Dorado, al señor Osvaldo Cisneros, que también estuvo la semana pasada haciendo patria, porque cuando uno hace esto, hace patria. Ah, no, pero si es Cisneros, es patriota. Es patriota. En la reunión del, creo que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, porque es una economía que además es productiva. Ah, o sea, es productiva. No estamos hablando de economía seca. La economía seca se la dejamos a los gringos, que vayan allá a tener esos problemas urgentísimos que tienen en materia económica. Nosotros tenemos aquí en Venezuela es una economía que en todo caso es productiva. Todos esos señores, yo creo que calzan perfecto para una canción que nosotros tuvimos la semana pasada en nuestra rocola y que se va intitulada del siguiente modo: Entrega Total. Es una entrega a la patria. A la patria. O sea, yo estoy convencido de que de verdad hay una nueva raza de patriotas. Yo siento que de verdad cabalga el espíritu de Bolívar en el corazón de estos nuevos empresarios. Cuando sale ese caballo del escudo, en realidad está saliendo del corazón de los nuevos empresarios nacionales. Oye, yo siento una gran alegría cuando veo los ojos, cómo le brillan los ojos a Vollmer por su entrega, porque nunca habla de dinero, siempre habla de la patria. Entonces yo entiendo que ellos en realidad no están ganando dinero. Ellos lo que quieren es ganar como patriotas, es decir, su satisfacción es la patria. Como decía el coronel Buendía, en 100 años de soledad en determinado momento. Uno de los aurelianos. Que vamos a comer patria. Sí. La patria es lo más importante. Sí. Y entonces, a mí me parece que es muy importante que nosotros valoremos esa entrega patriota en Neomar. Y yo siento que aquí el concepto de patria tiene una nueva significación. Y usted dirá, bueno, pero ay, no, esto ahí haciendo chistes. No. Estoy hablándole muy en serio. Mire, el concepto de patria tiene una nueva dimensión dentro del chavismo. A ver. Claro, ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria para ti? Rubén Blades decía, patrias son tantas cosas bellas. Ali Primera decía, la patria es el hombre. La patria es el hombre, o sea, la gente es la que hace la patria. Pero, ¿qué es para la patria para el chavismo? La patria es hacer lo que al régimen le convenga. Lo que esté de acuerdo y en consonancia con sus intereses, ¿no? Si tú estás en consonancia con los intereses del régimen, tú eres un patriota. Si tú eres un cooperante, pues. Si tú cooperas y no te resistes. Pero es que cuando tú utilizas el término, te pido por favor, cuando tú utilizas el término cooperante, estás siendo peyorativo e irónico sin ninguna necesidad. Okay. Estamos hablando de un nuevo nivel en estructural. Ontológico. Conceptual. Ontológico. Estamos hablando de la patria. Yo lo que entonces, y no te llama a ti la atención que cuando hablan de los sapos, no los llaman sapos. Una cosa que siempre fue despreciable en Venezuela y en el mundo. Decirle sapo a alguien. En Venezuela ser un sapo es lo peor. De hecho, en el mundo amponil, lo peor que podía haber en el mundo era un sapo, ¿no? Un soplón, como un dicen soplón. En otros países, un soplón. Los literatos dicen un infidente. Sí, un infidente. Pero un insider. Aquí, si tú haces la figura del sapo, del chismoso, hay otra palabra muy fea que no voy a repetir. Así que va con la gramínea. El ajudo. Si usted lo hace a favor del régimen. De patriota. ¿Cómo te llaman? Patriota cooperante. El contenido del concepto de la patria para el chavismo es hacer lo que el régimen necesita que usted haga en su favor. ¿Y cómo te llaman a ti como opositor, Neomar Hernández? Apátrida. Fíjate cómo las cosas van calzando, ¿no? Si apátrida. Porque tú no estás en consonancia con ellos, ¿no? Entonces la cosa es tan retorcida que en Venezuela hoy decirte patriota, el concepto de patria, significa algo malo. Porque para mí, estar con este régimen es una cosa espantosa. Pero esta gente es tan... Y de verdad a mí me sorprende mucho. No, porque es que esta gente tan bruta, de verdad. Y entonces, en la descalificación que se hace de este régimen, cenando de brutos, de buenos para nada, de incapaces, de ineptos, de que ellos no saben lo que están haciendo, etcétera. Improvisados. Estos están, loqueando. Eso no es otra cosa. Si usted dice que ellos son todo eso y aún así se han mantenido casi 2 décadas en el poder, quiere decir que la oposición tiene que ser peor. Porque si una oposición no ha sido capaz, una oposición que señala que ellos son unos incapaces, es porque se siente la oposición más capaz. Y si son tan capaces, ¿por qué no lo han podido desplazar del poder? Creo que tenemos que empezar entonces por una labor de sinceridad. en realidad los incapaces hemos sido los opositores. Y ya sé que van a decir, ahí está Daniel hablando mal de la MUT otra vez. No estoy haciendo una crítica contra la MUT, estoy haciendo una autocrítica, porque yo formo parte de la masa opositora de este país, de los ciudadanos, la masa no, de los ciudadanos opositores de este país. Yo creo que yo como ciudadano no he hecho las cosas bien. Algo tengo que haber hecho mal como ciudadano y como miembro de una sociedad democrática. Y estoy haciendo autocrítica, porque si estos tipos que son tan, tan malos son los dueños del país, es porque los que los enfrentamos hemos sido somos los incapaces. Los incapaces somos los opositores, que no hemos logrado salir de esta gente. Yo reformulo tu planteamiento, porque tal y como está hecho, me da paso a precisamente desmentir esa especie. Y es que tenemos que meternos en la cabeza eso. Aquí no hay incapacidad desde el gobierno. Precisamente ha sido muy difícil dar un cambio en la orientación política, en la dirección política de este país, porque no son ningunos incapaces. Que son unos tipos malos, sí, son muy malos. Que son unos personajes sin escrúpulos. Mire, eso lo tenemos más que sabido todos los venezolanos. No son ningunos incapaces. Tienen el poder de fuego, tienen el poder de las armas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no tienen escrúpulos en mostrarle los dientes a la gente. Que no tienen escrúpulos a la hora de decir, soy capaz de usarlo. Entonces, no son ningunos incapaces. Nosotros no es que somos unos incapaces tampoco. Es que sucede que las cosas no son tan fáciles. Pero tenemos que empezar a desmontar ese discurso. ¿Tú no te sientes incapaz a veces de enfrentar esto? Daniel, cuando tú estás en una cola, sí, claro, y pasas una hora en una cola, porque aquí frustra, se hace cola para cualquier cosa, la gran frustración que te da es, oye, ¿por qué yo a la edad que tengo, no tengo lo que mis padres lograron tener a mi edad? O sea, ¿por qué yo no puedo avanzar a pesar de todo lo que trabajo y todo lo que hago? Más allá de las nimiedades que uno logra avanzar en Venezuela. Entonces, yo sí me siento impotente frente a esta realidad, frente a esta situación. Pero no es que seamos incapaces, Daniel. Yo creo que es que aquellos en buena medida lo somos. No, no. ¿Hemos sido incapaces de salir de ellos o no? Claro, pero entonces somos incapaces. Pero es que en términos comparativos, Neomar, si no llegamos al diagnóstico, no vamos a llegar al remedio. Bueno, y el diagnóstico mío es que ellos no son ningunos incapaces. No, ellos saben muy bien lo que están haciendo. No, nosotros estamos claros en qué son ellos. Ahora, ¿qué somos nosotros? Bueno, ¿sabes por qué me preocupa mucho? Tratamos de hacer lo que podemos hacer. Bueno, pero no lo estamos haciendo mal. Siento que tenemos mucho que mejorar como opositores. ¿Sabes por qué? Claro, porque, también. Porque, y ya vamos al corte. Porque esta discusión que se dio el día de ayer con las palabras de Nicolás Maduro, la palabra de Nicolás Maduro, diciendo que si liberaban a este independentista puertorriqueño, él liberaba a Leopoldo López. Y ahora, como liberaron al independentista y él no libera a Leopoldo López, dice, es que Nicolás Maduro no tiene palabra. Yo lamentablemente debo decir, con todo el dolor del caso, que es que la clase política venezolana en pleno no tiene palabra. Porque la sociedad venezolana ha devaluado la palabra. El valor de la palabra en Venezuela es una cosa inexistente. Y el valor de la palabra en Venezuela, el valor de la palabra, o sea, usted no dar su palabra, significa que si usted dice que cuando yo gane las elecciones voy a escoger un nuevo CNE, voy a escoger un Tribunal Supremo, usted tiene que hacerlo. Y si usted no lo hace, usted no tiene moral para reclamar la falta de palabra a otro. Si usted dice, yo sé quiénes son los corruptos y lo voy a revelar, y no lo hace, usted tampoco tiene palabra. Si usted dice que usted, cuando ganemos la Asamblea Nacional, vamos a hacer esto, esto y lo otro, vamos a dolarizar el salario, a sabiendas que usted eso no lo puede hacer desde la Asamblea Nacional, usted tiene la palabra más que devaluada, e inclusive usted llega al nivel de cinismo de prometer cosas que sabe que no va a cumplir porque nadie le va a parar. Y se molesta cuando alguien se lo anuncia de antemano. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa también está una buena parte en los ciudadanos. Porque si yo sigo votando por una gente, si yo le sigo devaluando la palabra como ciudadano, si yo le doy el voto a alguien que no tiene palabra, es que yo tampoco le doy valor a la palabra. Entonces, bueno, revaloricemos la palabra, a ver si logramos avanzar. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El domingo pasado, domingo 15 de enero, se cumplieron 29 años de la desaparición física de Carlos Rangel. 29 años sin, quizá, y no quiero sonar tremendista, uno o quizá el periodista más inteligente que ha tenido la Venezuela contemporánea. Un hombre que se atrevió a pensar a Venezuela en términos distintos de lo que era el común de su época. Un hombre que se atrevió a no quedarse en la frontera geográfica que le demarcaba el país, sino que hizo planteamientos económicos, sociales y políticos que tenían que ver con el resto del continente. Con respecto a lo que era la lectura histórica de América Latina, su presente y, por supuesto, adelantando la perspectiva futura. Carlos Rangel es uno de esos personajes que yo siento, Daniel, que Venezuela, al que Venezuela todavía le está en deuda, a su pensamiento, a su legado, creo yo inconcluso, porque Carlos Rangel creo que no tenía ni 60 años cuando murió joven, relativamente joven, además unas circunstancias muy trágicas, que no vale la pena comentar, pero que tenían que ver con, entiendo, una depresión clínica, un suicidio que verdaderamente fue espantoso. Yo creo que más allá de ese episodio nefasto que fue el que se vivió en la Universidad Central en algún momento, cuando Carlos Rangel fue a presentar su gran obra, del buen salvaje al buen revolucionario, y se dice, yo no estaba allí, por supuesto, yo no había ni nacido, pero se dice que lo corretearon, se dice que lo abucharon, se dice que lo escupieron, lo sacaron a patadas de la Universidad Central. Yo creo que nosotros desde ese momento le estamos en deuda a un hombre que escapó, como digo, de los linderos que tenía que ver con todo el pensamiento político venezolano imperante de la época. Es increíble, amigos oyentes, que en otros países del mundo, y del mundo, no solo de Latinoamérica, se le tribute mayor admiración a Carlos Rangel de la que le tenemos nosotros. Más aún cuando estamos en tiempos en los que Venezuela está buscando referentes para su perspectiva futura, en lo que mucha gente dice, caramba, ¿cómo superar aquella cantaleta del petroestado? ¿Cómo superar aquella cantaleta del rentismo petrolero? ¿Cómo superar aquella cantaleta, esa especie de plomo en el ala que tenemos nosotros con respecto al estado paternalista, a el póngame donde hay, el bueno, déjeme ver cómo me acomodo respecto de quiénes son los gobernantes? Yo creo que Carlos Rangel resume muchos de estos planteamientos en sus escritos y yo verdaderamente les invito a leerlos. Vamos a escuchar un audio que ya hemos tenido en algunas ocasiones previas en este programa, pero que nunca está de más reiterar en Y así nos va, de Carlos Rangel. Las causas de la crisis en que hoy se encuentra atrapada Venezuela no pueden ser de poca monta ni coyunturales. En los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes. Y finalmente, tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente, para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado. ¿Cuál es la explicación? Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Esto además lo admite todo el mundo, pero en boca del país político suele significar que, según ellos, en Venezuela se ha ensayado la economía liberal y que es eso lo que ha fracasado y lo que hay que tirar a la basura. Según el país político, de derecha a izquierda o de izquierda a izquierda, porque aquí nadie está dispuesto a no pretender ser izquierdista, aquí se ha ensayado y aquí ha fracasado la economía de mercado, y las soluciones donde hay que buscarlas es en un mayor intervencionismo del Estado. La verdad es exactamente lo contrario. En Venezuela, ni en años recientes, ni en realidad nunca hemos tenido una economía libre. No la tuvimos cuando éramos una colonia española, no la tuvimos en el siglo XIX, no la tuvimos durante la hegemonía andina y no la hemos tenido en los años desde 1945. Es interesante, yo no me canso de escuchar la prédica de Carlos Rangel. Y a mí me llama siempre mucho la atención, quizás es reiterativo, o le sonará trillado ya, que tanta gente en el pasado haya tenido tantos aciertos en el análisis, casi que con 30 años de antelación al común. Es mentira que en Venezuela no hubiesen suficientes voces reclamando el intervencionismo estatal en la economía. Es mentira que no hubiesen suficientes voces en Venezuela reclamando el parasitismo de cierta clase empresarial del dinero que les caía del Estado. Es mentira que no hubiesen voces en Venezuela suficientemente autorizadas reclamando la falta de democracia interna en los partidos y la responsabilidad de los partidos en la labor de permitir que la ciudadanía, a través de la actividad partidista, tuviese una vía de expresión. Es mentira que no hubiese en Venezuela suficiente gente capaz de señalar los errores. Aquí los errores se sabían. Las críticas contra el rentismo petrolero, que aquí la nomenclatura chavista lo descubrió hace el 6 de diciembre del 2015 cuando perdieron las elecciones y salió ese gran prohombre del pensamiento revolucionario llamado Héctor Rodríguez a decir que es evidente que el rentismo petrolero ha fracasado y debemos superar el modelo rentista porque perdimos, y él lo dice porque perdió unas elecciones. Uh-huh. O sea, tuvo que perder unas elecciones para entender lo que Carlos Rangel, Arturo Uslar Pietri, Marcegrani, Juan Pablo Pérez Alfonso, uh-huh, Carlos Blanco, y toda esta gente dijo bien temprano, ya en los años 70 del siglo pasado. Entonces yo siento que también, y aquí es obvio, ¿no? Tú hablabas del trato en la UCB que se le dio a Carlos Rangel. Yo soy usevista. Hoy estuve en la Universidad Central de Venezuela, por cierto. Está muy mal. Yo me sentí muy bien en la universidad, porque pero siempre me reconforta estar allí en mi alma mater. Pero por supuesto que está muy mal. Pero dos cosas. Yo tengo que reclamar a la Universidad Central de Venezuela con el sentimiento y la autoridad que me da ser usevista. Yo este año, lo he dicho, estoy cumpliendo 20 años, voy a cumplir 20 años de haber ingresado a la Universidad Central de Venezuela. Yo no fuese lo que soy hoy en muy buena parte si la Universidad Central de Venezuela no hubiese creado el programa Samuel Robinson. Uh-huh. Yo entré a la Universidad Central de Venezuela a través del programa Samuel Robinson, que es una metodología de ingreso a la Universidad Central de Venezuela que busca a los estudiantes de bachillerato de liceos públicos. Eso no lo inventó el chavismo, la inclusión. Eso la Universidad Central de Venezuela creó el programa Samuel Robinson para que esa brecha entre estudiantes de colegios privados y estudiantes de liceos públicos, uh-huh, se fuese disminuyendo, y fue imitado por otras universidades como por la Universidad Simón Bolívar con el programa de igualdad de oportunidades, la Universidad Marítima del Caribe con el programa Veleros del Conocimiento y muchas otras universidades, mucho antes de que apareciera la Universidad de manera autónoma, mucho antes de que apareciera la Universidad Bolivariana, uh-huh, y las aldeas universitarias, por cierto. Uh-huh. con todo el sentimiento usevista que yo tengo y el agradecimiento eterno que le debo tener a la universidad por haberme ayudado a ser quien soy, yo tengo que decir que la Universidad Central de Venezuela, necesitamos los usevistas hacer un mea culpa ante el país, porque nosotros permitimos con nuestra universidad sacar a patadas a Carlos Rangel, pero le abrieron la puerta dos veces a Fidel Castro. Dos veces Fidel Castro se recibió en la Universidad Central de Venezuela para que desde el aula magna pontificara. Le entregamos el jardín botánico a las fuerzas insurgentes para que practicaran ahí sus prácticas de tiro y escondieran material subversivo contra la democracia. Le entregamos la nómina de la Universidad Central de Venezuela, tanto administrativa como docente, a la izquierda irredenta para que se metieran allí a vegetar dentro de las universidades y a vivir del erario universitario. En muy buena medida en desmejora de la calidad educativa y, y del sentido de la producción académica. Compárese la producción académica que tuvieron ciertos personajitos que tuvieron 30 años viviendo en la universidad. Oye, no le dejaron no le dejaron a la sociedad. Hicieron rector al mundo chirino. Sí, y a otros peores. ¿No? Aunque hay que decir, porque hay que señalar también, bueno, la universidad tiene cosas tan maravillosas como el Instituto Nacional de Higiene dentro de su sede. La Universidad Central de Venezuela tiene algo como el Instituto de Medicina Tropical. La Universidad Central de Venezuela tiene algo como el programa Samuel Robinson. La Universidad Central de Venezuela tiene algo como el Proyecto Amazonas. La Universidad Central de Venezuela tiene algo como el Hospital Universitario. Pero la Universidad Central de Venezuela también tiene que hacer un mea culpa frente al país, porque aquí el chavismo se alimentó en buena parte de sus creadores y de sus impulsores, de gente salida que estuvo vegetando en esa universidad durante muchos años. Y si bien tenemos una persona como el rector, el profesor Giuseppe Gianetto, que fue uno para mí una de las personas, uno de los rectores, bueno, fue el vicerrector académico que participó en la creación del programa Samuel Robinson, y luego me tocó recibir el título de sus manos, y yo le tengo un gran respeto y un gran cariño al profesor Gianetto. Pero caramba, cuando uno ve que a Carlos Rangel lo corrieron a golpes de la Universidad Central y a Fidel Castro se le recibió, yo creo que sí, habría que hacer. O sea, que los problemas no empiezan en el año 99, no empiezan con Chávez. Nosotros tenemos que rastrear la huella. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a seguir conversando sobre esto, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Ya vamos a recibir llamada telefónica, pero tenemos también muchos comentarios. En primer lugar, antes de que se me olvide, tengo que enviarle una felicitación de cumpleaños a nuestra oyente estrella de los Andes venezolanos. ¿Quién es será? Esperanza Cárdenas Becerra, que hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo sus primeros 87 años. Eso. Porque le faltan muchos más. Está muy bien. Entonces, un saludo, un gran abrazo a nuestra oyente Esperanza Cárdenas Becerra, que hoy está de cumpleaños, y también a su hijo Alejandro, que siempre nos hace llegar su saludo. Julio Melo nos dice a través de nuestra cuenta en Twitter: ni ustedes ni nosotros decidimos, porque él dice que hay corresponsabilidad. Él dice: entiendo el tema de la corresponsabilidad, pero ni ustedes ni nosotros tomamos las importantes decisiones políticas. Ni ustedes ni nosotros decidimos, por ejemplo, sentarnos a dialogar. Entonces el grado de responsabilidad no es el mismo. Eso es verdad también. Nos dice Freddy Mora: uh-huh. En 7 años logré lo que mis padres lograron en una vida. A nosotros nos arrebataron el país por una utopía malévola. Entiendo que el amigo está en Australia. Sí, él está en Australia. Saludos a nuestra querida Ana Pérez, que nos escucha desde los Estados Unidos, a Joaquín Lombardi, que también nos reporta su sintonía. Celia Strauss nos dice: no exageremos, si Maduro no cumple, forma parte de su moralidad. Nadie puede hacer nada con palabras vacías. Lo que dice Néstor Stengel también: un malandro con un hierro somete a un callejón que puede tener hasta 20 familias. No es incapacidad, es ver cómo neutralizas al choro. Y esto es lo que decía yo de las ventajas competitivas, si es que lo quieres plantear así. Frente a una población que tiene un deseo de cambio muy grande, pero que está desarmada, y frente a unos tipos sin escrúpulos que están armados, bueno, saque usted la cuenta de quién termina ganando en un escenario donde se quiere dar el todo por el todo. Es difícil, ¿no? eso también hay que tenerlo en cuenta. Nos dice Nora Ochoa, Neodolfo y Daniel, excelentes reflexiones. Creo que nunca se habían hecho este tipo de reflexiones. No, seguramente que sí. Nosotros apenas queremos poner un grano de arena en ese desierto, ¿no? Carlos Flores dice, son unos incapaces, y porque usan todas las herramientas que tienen para hacer el mal, son más incapaces aún. Bueno, ese es tu punto de vista, te lo respetamos, por supuesto. Uh-huh. Nos dice por acá Carlos García, si sabemos que el gobierno no tiene palabra, ¿por qué siguen con el tema del diálogo y creyendo que van a ser las elecciones? Alberto Callejón nos dice, la palabra en Venezuela tiene hace rato que dejó de tener valor con esta borrachera de ignorancia que nos ahoga, y borracho no vale. Ingrid Irisa nos dice, frase del escritor español Francisco de Quevedo, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Betty Soto nos dice, definitivamente la historia es la historia. Qué bueno que colocaron lo de Carlos Rangel. Tenemos llamadas telefónicas. Sí, vamos a darle paso ya a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Es Boris Carnelo Tiraldo, aquí de Maracay. Hola, está? Boris, adelante. Buenas tardes. Sí, mira, una de las cosas que más me sorprende uh-huh. es que una de las primeras referencias que tenemos que nosotros a sacar a relucir, después quizás de gente como Romulo Betancur, como Caldera, uh-huh. debería ser Carlos Rangel. Uh-huh. Un hombre que escribió en un tiempo donde, si no era de moda ser de izquierda, era muy chévere y muy fácil. Uh-huh. Hasta hoy en día uno ve la admiración y el dolor que causó la muerte de un monstruo como Castro. Uh-huh. Entonces, y tenemos a un hombre que escribió, un filósofo, que mostró las cosas con mucha claridad, y aquí en este momento, en este país, nuestros políticos no lo sacan a relucir, no lo usan de ejemplo, no lo recomiendan su lectura, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, porque Carlos Rangel escribió varios libros que a mí me parecen muy importantes. Sí, en la radio se escucha muy poco. Tengo un amigo en Radio Capital que tiene Pedro Luis Pedrosa, se la pasa comentándolo todo el tiempo. Entonces Carlos Rangel a mí me parece que debería ser uno de los primeros hombres que nosotros deberíamos estar sacando a relucir nuestros partidos políticos, porque a la hora de la verdad casi todo, el 99.9% de los partidos políticos, los políticos venezolanos nuestros, son de izquierda. Uh-huh. Entonces esa es mi opinión. Gracias, Boris. Tenemos comentarios también por acá. René Ríos nos reporta como siempre su sintonía. René nos escucha desde Nueva York. Gracias, René, por tu saludo. Estela Lobo nos pregunta algo que nos están preguntando muchos oyentes, que qué pasa que el canal de YouTube no estamos, hay un pequeño, lo que pasa es que mire, el saboteo contra la señal de RCR, ustedes ya lo saben, entonces ahí se nos tumbaron el dilo, tenemos problemas con el YouTube también, lamentamos mucho los retrasos, pero estamos saliendo con cerca de 20 o 30 minutos de retraso por el canal de YouTube, pero uh-huh. ahí estamos, ¿ok? No, y en términos generales usted sabe cómo es el problema de la conexión en Venezuela, más allá del ensañamiento particular que pueda haber, aquí el internet y más el que provee el Estado es terrible, la velocidad, la conectividad es terrible. Vamos a darle paso a otra llamada que tenemos en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Alegría. Hola. Yo les voy a comentar algo, no me vayan a cortar. No, está bien. Bueno, te lo agradezco porque adelante. Si no le mando más besos ni abrazos. Está bien, pues, adelante. Fíjense ustedes, aquí se brincó la tranquera en una forma estúpida, uh-huh. que yo no entiendo esto. Para el comienzo del año 16, que yo tengo escrito, uh-huh. se tendría una agenda, que yo no creo en agenda de ningún tipo, uh-huh. electoral, uh-huh. para por una disposición constitucional que a fines del año 16, del 11 a 12, debió haberse realizado los comicios regionales conducentes a gobernadores, así como a consejos legislativos estatales. Uh-huh. Después entonces inventaron lo del referendo revocatorio, que eso fue lo peor que hicieron, y que no lo vuelvan ni se quieran asomar. Bueno, presentaron la siguiente. Primero, la renuncia de Maduro, 4 puntos. Segundo, aprobaron una enmienda para cortar el periodo presidencial a 4 años. Uh-huh. Tercero, decretar a la Asamblea Nacional el cargo por no cumplir funciones de Maduro. Uh-huh. Ahora bien, y por cuarto, el último referendo revocatorio contemplado en la Constitución, en la ley del número 72. Pues. Uh-huh. Ahora resulta que la señora Tibisay Lucena dice que estas elecciones regionales se van a hacer a finales del 2017, declarando que el atraso se debe a una guerra económica y por los bajos precios del petróleo. Entonces, ¿por qué demonios no hicieron el referendo revocatorio? Eso es lo que yo voy, uh-huh. que yo no soy política y no sé nada de eso, porque yo lo que voy a repetir. ¿Cómo es posible que no haya efectuado las elecciones para gobernadores el año pasado? Ahí tienen ustedes lo que pasó con el referendo revocatorio, uh-huh. que eso no sirvió para nada. Y espero y aspiro, como todos los venezolanos, que no haya más referendo revocatorio, porque esto no va a suceder. Porque lo que sucedió con Maduro, ¿me entiende? Ahora que lo sacaron de cargo de presidente, ahí hay una tramoya, y bien fuerte que la hay, porque esa es la pura verdad. Bueno, Alegría, yo me compatibilizo con tu sentir y además te añado una. Alegría, lo que le faltó fue decir... No, está brava, pero es que estoy tiene molesta, Neomar. Tiene razón. Sí. Te añado un dato de un periodista bien informado, que es mi amigo Alex Vázquez, que estuvo hoy en el CNE, y que a propósito de esas elecciones regionales, que sí estaban sí o sí en la hoja de ruta de un país que supuestamente es republicano y es democrático y que se rige por el librito ese azul que sacaba Chávez a cada ratico, y que tenían que hacerse hace ya más de un mes, en diciembre, el año que pasó, y que prometieron para mitad de año, Alex estuvo tanteando fuentes en el CNE, y ¿sabes qué le dijeron? Que las elecciones regionales, si acaso, para final de año con las municipales. Entonces aquí a nosotros nos van a llevar como el burro, para diciembre de este año. Y en diciembre, ¿qué nos van a decir, Daniel? Nos van a decir, no vale, ya se acabó el año, vamos a esperar hasta el 2018 y las hacemos con las presidenciales. Van a tener, ayer me dijiste hoy... Y hoy me dice que mañana. Dice que mañana, y mañana me dirás que se te quitaron las ganas. Y nosotros vamos a ir al corte comercial y al regreso más comentarios y más llamadas. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay una noticia en los medios internacionales que uh-huh. acaba de ser, que está saliendo pues, en este momento. Se estrelló un avión en Brasil. Ajá. Pero lo interesante no es que se haya estrellado un avión, sino que a bordo del avión iba Teori Sabatsky, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, encargado de la investigación contra Lula y Dilma. Ay, Dios mío. Qué cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Qué cosa nostra. Ay, qué cosa, cosa nostra, qué cosa nostra. Mira, otra información que quizá... Que foro de Sao Paulo. Que foro de Sao Paulo, ¿no? Fidel vive, la lucha sigue. Que quizá la gente tenga interés en conocer que el representante del Papa no va a venir más a las reuniones del diálogo, el señor Claudio María Schelli, Monseñor Claudio María Schelli. Ah, ¿pero es que va a haber diálogo? Parece que van a reentablar las reuniones, entonces Monseñor Claudio María Schelli no viene. ¿Y de qué van a hablar? Yo no sé de qué van a hablar. ¿De las casas de cambio? Del sentido de la patria, del sentido patriota de los empresarios. ¿De las casas de bolsa? De las casas de bolsa. ¿De la bolsa del cambio? Mira, yo no sé, el hecho es que no viene y parece que lo sustituye en la mediación o en la representación, reformulo, del Vaticano en la mesa, el nuncio Aldo Giordano, que estuvo en el acto que hizo Nicolás Maduro el domingo en el TSJ. Ojo, yo no estoy diciendo nada de Aldo Giordano, sino que parece que es el que lo va a sustituir. Pero a mí me sentó muy mal, reitero, aunque tú me hayas dado la explicación diplomática del caso, de la jerarquía que tiene el señor dentro del cuerpo diplomático y todo lo demás, y que él no podía eludir esa responsabilidad de haber estado allí, por muy malo, por muy atravesado que fuese el acto de Maduro en el TSJ y por muy fuera del lugar que estuviese, que él no la podía eludir, pero a mí me cayó muy mal la presencia de Aldo Giordano en ese acto. Pero parece que sería quien sustituiría entonces a el nuncio, él sustituiría a Claudio María Schelli, que era el enviado especial del Papa Francisco, que sí. No viene. Ya creo no que viene. Tenemos una llamada telefónica más, ya vamos a escucharla, pero tenemos algunos... vamos a algunos comentarios acá mientras ajustamos algunas cosas técnicas allí. Nos dice por acá Aura Sadler, los oigo todos los días y además los admiro, muchachos. Saludos desde Boston, Marlene y Maglis. Nos dice por acá Mauricio Merge, hermosas palabras con respecto a la UCB. Gracias, Mauricio. Katy Vieira nos dice, la cuestión de la promoción de RCR.tv, estamos trabajando en eso. Tenemos una última llamada telefónica por la tarde de hoy. No sé si nos queda por allí. No, creo que quedaba alguna pendiente, si no seguimos leyendo los comentarios. Pero aquí está... Tenemos un servicio público, Daniel. Vamos a leerlo rápido. La persona que solicita el servicio es la señora Villegas. Requiere una pastilla, estas pastillas para la próstata, Tansulón o Abodar, de 0.4, 0.5 miligramos, y una sonda para orinar. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el 0414-032-4323, 0414-032-4323. Tenemos una última llamada telefónica por la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Carmen Rosa desde Catia. Hola, Carmen Rosa, buenas tardes. ¿Cómo están mis amigos? Muy bien, te escuchamos. Los oigo todos los días, mijo, todos los días del mundo. Estoy en la calle y llego corriendo a escucharlo. Gracias. Mira, una pregunta. Cuando la gente le pagan sin trabajar, ¿cómo se llama esto? Reposerismo. Sin vergüenzura. Bueno, la gente del CNE, ¿qué hace? ¿Cuándo trabajan ellos? Si no hay elecciones, ¿cuándo ellos trabajan? Oye, qué bueno. Y cobran, Daniel, y Omar, cobran. Así me han dicho, ¿no? No, y no es nada. Muy bien, cobran. Amiga, sino que a final de año es famosísimo el hecho de que los paquetes que se le hacen salariales para final de año, el tema de vacaciones, prestaciones sociales, todo esto, a los funcionarios y sobre todo a los rectores del CNE, bueno, es una cosa que se le ponen los ojos puyú a cualquiera. Cualquiera dice, bueno, yo me quiero meter a trabajar en el CNE, así sea para cobrar sin trabajar, ¿no? Luis Miguel Hernández nos hace saber, nos dice, nos envía sus saludos desde Maracay, dice que me encanta que finalmente se estén diciendo las cosas por su nombre, poniendo las cosas donde deberían ir y sincerando y desmontando todo el constructo alrededor de la MUD, no necesariamente oposicionista, y el maduro chavismo. Con esto hacer un análisis lógico entre lo que se dice, se deja de decir y por sobre todo lo que se hace y lo que se deja de hacer. Sobre todo esto último, porque es lo que muestra las verdaderas intenciones. Gracias a Luis por tu mensaje. Adán Burgos siempre enviándonos su saludo desde Florida. Gracias también a Estela Lobo, a Migdalia Barrios, quien nos dice, ¿cómo pueden pensar que Maduro tiene palabras si ni partida de nacimiento tiene? Bueno, eso es muy interesante, ese planteamiento, amiga mía. Herminia Marco. Buenas tardes, caballero. Yo me pregunto qué está esperando la MUD para hacer lo que está planteando la doctora Mármol. Pues yo creo que sería una solución a esta tragedia que se está viviendo en Venezuela. Saludos desde Calgary. Gracias. También tenemos por acá los saludos de Alejandro de nuevo, Alba Mercedes Barrera, Edwin Ríos, Ezequiel Guilarte nos dijo. Maduro dijo que iban a llevar a Fabricio Ojeda al panteón porque murió torturado. Ahora, la señora que torturaron en el helicóptero y murió, ¿a dónde la van a llevar? Es una muy buena pregunta, Ezequiel. Elida Coronel, muchos saludos también. Que nos hace llegar su sintonía. José Luis Andrade dice, qué decepción el doctor Urbaneja. A él le da alergia al llamado a la calle, pero no le da alergia a la gente comiendo de la basura y muriendo por la falta de medicina. Bueno, pero habría que planteárselo a él, ¿no? Yo soy muy reacio a estar utilizando un programa para leer comentarios sobre otro programa. A mí no me parece, pero yo le voy a decir una cosa. A mí el llamado a la calle y todo lo demás, habría que evaluar sinceramente. ¿Usted le parece que una gente que está comiendo de la basura necesita que usted la llame a la calle? Si está, o sea, buscando el alimento en la calle. Es sensato pensar que una persona que está viendo cómo demonios come y cómo demonios sobrevive. No, porque hay que llamarla a la calle y tal. Mire, yo siento que hay de verdad que consustanciarse con las necesidades. Yo particularmente le debo decir que yo respeto la movilización del 23 de enero, porque los que están haciendo el llamado, muy bien, que vayan y hagan su llamado y todo lo demás. Pero yo no voy a acudir a la manifestación del 23 de enero, porque tengo ostensibles diferencias con el discurso que se estaba manejando de todos los integrantes de esa convocatoria. Porque eso de decir que, ya Maduro no es presidente, respóndame, ¿quién es el presidente entonces? O sea, la cuestión de las incoherencias y eso, mire, yo no comulgo con eso. Y a mí no me gusta que me estén viendo la cara de estúpido, ni la cara de tonto. A mí que me expliquen las cosas, y si una dirigencia quiere que uno los acompañe, que me den explicaciones. Mientras la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad sea dirigida por el Nuevo Tiempo, yo no voy a acatar llamados de ninguna Mesa de la Unidad. Porque el Nuevo Tiempo a mí no me representa. Y yo no me siento representado por una gente dirigido por un partido que no ha sido depurado. Nos vamos y volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les dejamos en compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.